Hola, maestro, ¿cómo está? Bien, iniciamos con todo. Con todo, maestro, que ya los se desacostumbra uno a andar a las carreras y por poco y no llegamos. Muy preparado el programa de radio, pero en la casa. Bien, pero bien. Antes de iniciar todo esto, vamos a mandar un saludo hasta los países escandinavos. Que allá de verdad sí hace frío, está haciendo frío, parece que nuestros radioescuchas allá en Gotemburgo, tengo la intención de, parece que están con una frío de menos 16 grados. ¿Con sensación térmica de? No sé. Pues de más, porque normalmente... Ajá. Pero bueno, y aquí no sé si es de más o es de menos, pero parece que ellos les hace lo que el viento a Juárez. Pues es que platicábamos hace unos días que el problema no es el clima, el problema es que no tenemos la ropa adecuada para el clima en el que vivimos. Ajá. Entonces, por eso de repente nos andamos quejando de que hace mucho frío, hace mucho calor, pero hace calor y andamos vestidos de negro, hace mucho frío y andamos con una chamarrita muy ligera, pues así no funcionan las cosas. Pero aquí podemos solucionar el problema del frío. Frío, activándonos, bailando. Oh, sí, maestro. Sí, comenzar a que el cuerpo se acomode después de que hubo una tragazón, me supongo, para muchos que le entraron. ¿Qué es una tragazón, maestro? Pues que comieron mucho en las fiestas decembrinas. Yo no. Entonces yo les digo, chicos, hay una frase muy padre que dice, echando a andar el carro, los melones se acomodan solos. Así es que, a bailar. Pueden ser sandías también, maestro. Sí. Oye, pues vamos a iniciar con los saludos, agradeciéndole a Yair, que es nuestro chico de controles, que sí volvió, qué emocionante. Aquí está haciendo magia, como siempre. Está la chica del staff, que también regresó, casi le andábamos rogando. Vamos a mandar saludos al señor Sergio Funk y le agradecemos que nos preste estos micrófonos para realizar el programa de Anfibios Radio. Le vamos a mandar saludos también a Angelito y a Nat hasta Puerto Vallarta, que ya regresaron, acaban de volver de Colombia. Uh-huh. Y pues ya están bailando por allá, amenazan con venir a Guadalajara, ni les creo, no. Maestro. Sí, pues hay que tener la esperanza. La esperanza es lo último que muere. Y le vamos a mandar también saludos a Lalo y a César del Casino Life Guadalajara, que parece que nos están escuchando. Uh-huh. Les agradecemos muchísimo. Vamos a hablar muy bien de ustedes, chicos, el día de hoy. Así que lo más que puedan escuchar el programa estaría muy padre. Si están comiendo, a todos los que nos están escuchando, provecho y gracias por prestarnos sus oídos. Feliz 2024. Que tengamos muchos programas juntos, muchos bailes juntos. Creo que casi todo se resuelve bailando, ¿no, maestro? La verdad, ¿no? Sí, sí, o sea, porque te relajas, te desestresas y lo que te parecía una bronca, dices, ¿sabes qué? Creo que no era tanto, ¿no? Lo estaba sobredimensionando. Me suena a que de repente es un escándalo, sí, el en drama, un vaso, ¿no? De agua. O sea, la Marga López, ¿no? Ay, esas películas, no, maestro, de verdad las ve uno y acaba deprimido. Y a Libertad Lamarque, ¿no? Sí, no. Sí eran, ¿qué es eso? Esos eran unos dramonones. Y también un saludo, tenemos aquí un nuevo conocido, ¿A Cuatrero? A Cuatro Rock. A Cuatrero, le mandamos un saludo. Cuatro Rock. Es de estas personas que agradecemos al 2023. Haber conocido, haber coincidido en el mismo lugar. Tenemos planes juntos y todo va a salir muy, muy bien. Vamos a hablar un poquito de él, de su... Pero bien, maestro. Claro, bien, evidentemente. Que si no, yo no nos va a escuchar. Cuatro Rock y sus planes, ¿no? Sí. Su proyecto. Todo lo que desarrolla. Ajá. Oye, y pues de hecho tenemos muy buenas entrevistas para este mes y para el mes de febrero. Ya estamos agendando así mucho, maestro. De hecho, ahí tenemos agendadas varias, pero como tenían su agenda llena, ellos, valga la redundancia, pues no pudimos tener aquí a al buen Ichiro. Ichirock. No también. Le vamos a mandar saludos a Ichiro. Claro que no. De ninguna manera, porque estamos muy molestos con él. Tenía su agenda llena, también el Rastafari. ¿Quién es el Rastafari? Pues tenemos un Rastafari, ¿no? Aquí. Pero es que él es por trabajo, maestro. Ah, no como claro, Ichiro. Claro, pero la semana próxima nueva, pero amenazan con venir. Rastafari, Farid Segura. Ajá. También tuvo su agenda llena y nos pudo acompañar, pero no hay problema, lo reagendamos. Muy ocupados todos, muy ocupados. Ajá. Se mueren por venir a Anfibios Radio, pero todos muy ocupados. Incluso, bueno, eso les cayó de pronto. Iniciamos con una rola de una orquesta de aquí de Guadalajara. De salsa, bueno, toca varios ritmos latinos, que es la Calle Caliente. Muy buena. La verdad es que es muy bueno reencontrarte con personas con las que ya alguna vez trabajaste, coincidiste en el mismo espacio y disfrutaste. Uh-huh. Nosotros trabajamos con Calle Caliente hace algunos años. Estábamos platicando con César, que en ese entonces, él es César Ríos, estábamos platicando que en ese entonces era la mejor orquesta que había aquí en Guadalajara, hablando de salsa. Ajá. Entonces, definitivamente sí, por eso los contratamos alguna vez, ¿verdad? Sí. Y también los andábamos siguiendo por ahí a muchos lados. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos durante el programa. Esta canción que escuchamos se llama Loca. Ajá. Ya están grabando un poquito más canciones para que todos los podamos disfrutar en las plataformas. Porque pues nada mejor, ¿no? Que escuchar a tus grupos favoritos y pues hay que consumir local, maestro. Sí, hace falta más, para mí hacen falta más grupos y un desarrollo más profesional del movimiento de música latina, hablando de cumbia, salsa, en este caso como ellos. Y pero para que esto tenga una aceptación y ellos puedan crecer, hace falta cerrar el círculo entre los creadores y los consumidores de sus productos. Claro. Entonces creo que aquí hace falta generar consumidores y a nosotros nos toca tratar de difundir esa área. Sí. Porque nos hace falta agrupaciones que nos hagan, pues nos pongan a bailar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Te parece si dejamos ese tema para un poquito más adelante? Yo te quiero platicar, mira, ellos inician a finales del 2009. El grupo lo formó, o en sus inicios fue formado por Neury Mustelier, que es de nacionalidad cubana, y por César Ríos, que es con quien estamos teniendo comunicación actualmente. Él es mexicano, y en conjunto con 5 cubanos más y 4 mexicanos. Ellos formaron la orquesta, o sea, ¿eran cuántos, maestro? 11, ¿no? 5, exactamente. Sí, eran. Pues sí, era una buena orquesta. La verdad es que, ¿a partir de cuántos músicos se califica como orquesta? Pues es que lo que pasa es que tienen que ver las secciones que meten percusión, metales. Sí. Entonces, porque hay grupos que, pues, ahorita por el problema de que no tienen ingresos los locales para generar los grupos en vivo, uh-huh, pues meten un teclado, ¿no? Un teclado con ritmos y el teclado hace, pues, muchos ritmos, ¿no? Sí. Pero no hay como los músicos en vivo. Fíjate que me estoy acordando, le vamos a mandar un saludo a Juan Carlos, que en ese entonces fue con quien teníamos toda la comunicación antes de tenerla con César. Le mandamos un saludo a Juan Carlos, ojalá que nos esté escuchando. Él ya no está actualmente en la orquesta, ya de repente sabes que la vida te va llevando por caminos diferentes, pero él fue el quien me puso en contacto con César, así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué más te cuento de ellos? En este entonces eran grandes músicos. Te voy a dar algunos nombres. No sé si todos los voy a pronunciar bien, pero lo intentaré. Es Joendris Estrada, Eric Provost, Roy Acevedo, que es un anfibio de corazón, Onier Bacalayo, Carlos Villegas, Ricardo Vázquez, Luis Barbosa y pues... Decimos, la verdad es que formaban la mejor orquesta que había aquí en Guadalajara en su momento. Ha habido otros que lo han intentado, vamos a platicar un poquito más adelante por qué creemos que es que no lo han logrado, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos. Ellos inician tocando en algunos antros donde se empezó una larga trayectoria de recorridos, que fue como Lola Lolita, Bardot, Mambo Café... Y pues eran contratados para fiestas, eventos particulares, todo esto. Me dice César que tocaron en varios eventos masivos en el estado, en el estado y congresos de la salsa. Uh-huh. ¿Cómo ves? Sí. Padre, ¿no? Bueno, hubo un decaimiento de algo que quisieron llamar como un movimiento que yo siento que no existió tal movimiento. Pues lo intentaron y de repente se hizo un boom. Yo lo entiendo así. Todos necesitamos pertenecer a algo. Entonces, si tú te pones una etiqueta, y qué fue lo que pasó con estas personas, que se denominó el movimiento salsero, entonces te preguntaban, ¿tú bailas? Sí, soy salsero. Uh-huh. Entonces, como que fue por ahí, ¿no? Como con las ganas de pertenecer a algo, pero no se fue por el camino que podría ayudar a este tipo de grupos. Se fue por el lado contrario. Sería una tribu urbana. Uh-huh. silencio. Es un silencio incómodo. No, perdón, es que estaba leyendo que tienen ellos más o menos 14 años de trayectoria artística, le podemos decir, uh-huh. Y no han muerto, o sea, actualmente ya es un grupo más pequeño. De hecho, vamos a agendar ya una fecha para traerlos a entrevista. Por el momento, vamos a hablar de ellos porque les estábamos mandando saludos allá al Casino Live. Este sábado 13 de enero es nuestro primer baile en grande. Decidimos, en lugar de hacer una posada en diciembre, donde todo el mundo está ocupado porque tiene sus posadas, entonces mejor dijimos, pues empezamos enero bailando. Uh-huh. Y a eso vamos. Este sábado vamos a estar ahí en el casino y la orquesta que va a tener a cargo la música. Calle Caliente. Precisamente es Calle Caliente. Sí, afortunadamente el casino ofrece un espacio, por eso hemos trabajado con ellos, para llevar a cabo este tipo de eventos donde tienes una pista de bailar cómodamente, tienes estacionamiento incluso gratuito en la parte en el subterráneo, y nomás tienes que consumir. Es una de las cosas por las que el mentado movimiento no cuajó, porque exacto, tiene que haber entre los que generan la música y los que la consumen, pero no hay consumidores. Para mí nunca lo subo como tal. ¿Por qué no? Porque por si yo hablo de un movimiento, voy a hablar del movimiento salsero en Nueva York. Bueno, los salseros llenaban el Madison, uh-huh, y el Palladium. Saludos a Madison. Sí, y todos los lugares estaban a reventar porque sí había un consumidor y había una persona que generaba una mercancía, que era la música. Un nuevo concepto que era la salsa, y ellos salían a vender, y por eso había muchas disqueras, y luego las disqueras se unieron y generaron la Fania, uh-huh, ¿sí? Que unió a todas las disqueras, y luego hizo el Dream Team de la Fania All Stars. Wow. Y le dio la vuelta al mundo. Es un movimiento, ¿no? Porque se genera el círculo. Pero ¿cómo generas un movimiento donde dices, no, yo nada más quiero ir a bailar, pero no quiero, no consume? Entonces, ¿de qué vive el músico? Pues de aire, yo creo. Pues yo me supongo. Fíjate que yo me voy un poquito más adelante, de repente también, o un poquito más abierto, de repente nos hemos topado también, y esto lo sabemos por el caso de Tropical, que vamos muy cerca con ellos, que también los lugares, no todos, aclaro, hay lugares donde sí respetan, pero hay otros lugares donde saben que llegan 9 músicos, uh-huh, y les quieren pagar 500 pesos la hora. O sea, espérame. No. ¿Cómo le vas a pagar 500? O sea, ¿de cuánto les toca si son tantos músicos, no? Uh-huh. Entonces, también creo que hace falta incluir, o sea, es un círculo o es una línea, ¿no? Uh-huh. Comienzas con el lugar, que si estás llevando ese grupo es porque sabes que te va a llevar gente, ¿no? Entonces, inicio por respetar el trabajo del músico, me llevo al músico y le pido buena calidad para el momento en que va a dar el espectáculo, y de ahí me voy a los consumidores. Ok, ya sé que estos que se denominan salseros no consumen, bueno, entonces cóbrales un cover. Sí. ¿No? Ya por lo menos con el cover, un filtro, ya tienes algo, ¿no? Uh-huh. Va a haber quien te diga, ay, no, es que van a cobrar cover, entonces no voy. Me voy y me quedo afuera y ahí me pongo a bailar. Conocemos no, muchos. Pues sí lo hacen, ¿eh? Sí, conocemos muchos. Uh-huh. Entonces dices, bueno, ok, ya filtré, ya tengo gente adentro. Entonces, pon a trabajar a tus meseros. O sea, la gente que tenga un vaso con agua, dile, necesito el espacio. Ajá. Aunque no tengas a nadie esperando, tú dices, necesito el espacio. ¿Para qué lo quieres ahí? No puedes tener a una persona 2-3 horas ahí, bailando con orquesta en vivo, disfrutando. Con agua mineral. Exactamente. O sea, es una falta de respeto. Así lo veo yo. Soy Mercedes Salazar, si alguien quiere reclamar. Se llama ética. Creo yo. Nos hace falta ética y una ética ciudadana. No nomás para esto, no, para muchas cosas. Exactamente. Desde ahí se empieza a generar un cambio. Sí. Oye, pues mucha plática, pero ¿qué te parece si ponemos un poquito de cancioncita para leer todos los mensajes que nos están llegando y mandar sus respectivos saludos? Sí. ¿Sale? Por favor, chico de controles, la que quiera, que se baile, ponga. La tanga tiene que morir. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de vuelta, maestro. ¿Qué le pareció esa versión en voz femenina? De lujo. Ya sabe que a mí me encantan las voces femeninas. ¿Al bailador? Al bailador, sí. Habemos muchas personas aquí en Guadalajara, nuestro estado, que nos encanta bailar. Uh-huh. Pero regresando a este tema, pues tenemos que respetar, ¿no? De repente dices, ay, es que soy amigo del músico, ¿puedo pasar? No. Claro que no. O sea, ya a nosotros nos tocó una vez una anécdota, vamos a platicar. Fuimos a ver a Tropical a unas salitas, no sé a dónde. Y llegué yo muy emocionada, es que vengo con el grupo y que me regresan. Yo no dije eso por la situación de decir, ay, me voy a pasar así nada más. No. No, sino que yo lo que quería era poder entrar para estar al principio cuando ellos comenzaran a tocar. Y pues muy linda la hostess me dijo, ah, sí, está bien, te puedes esperar ahí y ahorita te paso. Y yo, bueno, está bien, muchas gracias. Entonces hay que respetar esta parte, ¿no? Platicamos aquí con Citla, que pues ella también ya tiene su historia bailando y dice que, ¿cuántos lugares te ha tocado? Mínimo unos 15 lugares, que es muy triste porque dices, vas la primera vez y dices, ¡ay, qué padre este lugar! Se puede bailar y todo. Y quieres ir otra vez y el lugar está cerrado. Fíjate, o sea, no se ponen a ver, el que hace eso tiene una idea y emprende un negocio. Uh-huh. Tiene que tener un espacio, un local, tiene que pagar renta, tiene que tener permisos del ayuntamiento. Tiene que pagar a los músicos. A los meseros. A los meseros. A la recepción. Bueno, la hostess, ya no hay recepcionistas, a la hostess. Entonces llega, lo hace y llegan unos tipos que porque ellos se autoconciben como buenos bailadores, uh-huh. Porque ellos así se autoconciben. Sí, porque ya nos ha tocado ver unos que dices, Jesús de Veracruz. Jesús de Veracruz, ¿no? Y no sé cómo llegan a esa conclusión, pero siempre es posible reiniciar. ¿A qué? ¿Como resetear? Claro. Y en Academia Anfibuenciones estamos reseteando. Nosotros nunca hemos tenido ese conflicto. No. Afortunadamente, por eso siempre se nos han abierto las puertas en todos los lugares. Sí. Porque las personas que van ahí, porque la intención de nosotros no es tanto que sean buenos o malos bailadores, es relativo. Lo que nos interesa hacer es redes sociales. Claro. Esa es la intención. Exactamente. Sí, generar como una familia, vamos a hacer una red donde nos apoyemos, porque hay gente de todas las profesiones e ideologías y forma de ver las cosas, pero todos nos podemos ayudar, y esa es la intención de la Academia, es como la política o el manifiesto de la Academia Anfibiosón, y nos ha resultado afortunadamente, ¿no? Sí, estoy leyendo un mensajito. Ajá. Es muy cierto. Ahorita lo vamos a leer, Angelito. Claro que sí, es muy cierto ese punto. Estamos acá en el chisme, maestro. Chisme caliente y gordo. Claro, estamos arreglando el mundo. Fíjate que sí es cierto esta parte de hacer redes. Es cierto también que queremos encontrar espacios. Bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué asistimos al casino? Porque tenemos un espacio, porque nos respetan, porque... Yo no tengo nada en contra de que la gente tome. Cada quien toma sus decisiones, aparte del alcohol que quiere. Yo también me puedo tomar un mezcal, me puedo tomar una cerveza. Claro que sí, ¿no? Sí lo consumes. Pero para mí es muy incómodo que llegues a un lugar y tu boleto o tu pase para entrar sea la botella que vas a comprar o la cubeta que vas a consumir. O sea, a mí eso no me gusta. ¿Por qué no te dan otras opciones Exacto. donde no sea solamente el alcohol lo que mantiene vivo al lugar? Uh-huh. También de repente pueden decir, los que se dicen salseros, pues es que yo no tomo. Bueno, pero el agua es bastante cara, o sea, no te lleves tu botella de agua, deberían... En la mochila. ¡Claro! Es que es triste, pero nosotros conocemos gente que ha llegado a lugares y trae la mochila llena de cervezas o de botellas de agua. Entonces dices, ¿cómo? No me queda claro esta parte donde... Vas supuestamente a apoyar al grupo porque son tus compas, son tus cuates, te la llevas muy chido con ellos. Pero ¿en dónde está el apoyo? Porque bailas y tienes nivel Dios según tú y tienes a los demás... porque esa es otra. Tienes tú la pista ocupada que no estás consumiendo y tienes sentados a los que están cenando. O sea, que son los que realmente llevan el poder adquisitivo, ¿no? Entonces... Dices, bueno, es como una cosa por la otra. No me quiero pelear con nadie, pero es un tema que me da mucho coraje. No se está peleando, bueno, realmente te puedes decir como en la genealogía. Y ahorita yo voy a ir a la genealogía más al rato. Ok. Como yo lo considero. Pero afortunadamente nosotros tuvimos la suerte de ir a un lugar nuevo que se llama Cubil Latino. Sí. Donde conocimos a nuestro amigo Cuatrero. A Cuatrero, perdón. Y se me hizo muy agradable el lugar, la pista es sobre todo es una casona vieja y en las confluencias de Chapultepec y Libertad, donde los pisos son de mosaico de las casas de antes. Uy, resbalas así y suavecito así, para suavecito. Bailar. Llevaron, no acabas cansado. Llevaron un buen combo de músicos que tocaron unos sonecitos y un jazz latino muy padre. Que por cierto, maestro, que salimos en una publicación y que nos estamos haciendo virales. Ave María Purísima. Algo así me dijeron. Sí, pudimos bailar muy a gusto. Fue Alexis, mucha gente lo conoce, Alexis. Sí. Pero llevó una buena alineación. Entre ellos estaba el papá de Roy, que estaba tocando el bajo, si no me equivoco. Y se me hizo una onda muy padre, un lugar céntrico. Que es otro mercado. Sí, y el concepto de ellos no es básicamente ser, yo así lo vi, un lugar de baile, sino es un restaurante. Y es un foro abierto, a diferentes tipos. Expresiones, ellos piensan llevar desde teatro, rap, rock, reggae, salsa, cumbia, un centro algo cultural, así. Pero, uh-huh. pero con una buena carta. Sí. Sí, con una buena comida. Nosotros en lo particular nos comimos unos taquitos como... De marlin con sashimi. Con sashimi encima. De atún. Oh, delicia, la verdad, sí. El cuatrero ahí se la botó del parque, como dicen en el béisbol. Pero ya vendrá él a platicarnos, exactamente, maestro. Exactamente, ¿para qué me adelanto? Pues digo yo, pero a usted le encanta andar soltando. ¿Cómo dicen cuando vas a las películas? ¿Spoilear? ¿Se llama? Así es el maestro, pues se le da. Estoy echando el tráiler. Se le da. Ok, vamos a escuchar una cancioncita más, maestro. Mm. Ay, saludos a la Delio Valdés con su canción de la cancioncita. Y vamos a regresar a tocar este tema que Ángel nos está mencionando, que también es muy importante darlo a conocer. Cuando me muera, he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Pituki, pero yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy ya sin ti. Bituki, bakilin, bin, yo, pero que yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio y moriré. Hará la época que no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere, fleta negra. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada, soy Pituki, Bakilin, Bin para ti. Pero que yo solo estaré. Pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido. ¡Epa! ¡Qué mala! Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Claro. Perfecto. Ya regresamos. ¿Qué tal, maestro? Muy rico. Dice Angelito que con esa música es imposible no bailar. No, pues, oh, sonecitos, así. Fíjate que a mí muchas veces me han preguntado qué es el estilo de música que más me gusta bailar. Y hay un meme por ahí que alguna vez publicamos que dice que me preguntan que si me gusta la salsa. Uy, tú nomás ve que pongan una y nota mi cara cuando comienzo a bailar, ¿no? Me gusta mucho bailar cumbia. Porque es como, te da para jugar mucho, ¿no? Te diviertes mucho, la cumbia no es tan cuadrada, pero la verdad es que bailar salsa es otro rollo, es... Y luego dicen que las canciones de salsa son maravillosas hasta que comienzan a doler. Ay, que dices, no, esa no, por favor. Pero bueno, oye, un tema muy serio, fíjate bien el comentario, dice... Luego... También los músicos se tiran el negocio porque como ya están tan frecuentes que los contratan, ya tienen un contrato en un lugar, dice, ya no hacen nada por renovar y siempre tocan lo mismo. Uh-huh. Un ejemplo, me dice Angelito, que es la bodeguita de Puerto Vallarta. Ajá. Entonces, es cierto también esa parte. Se tiraron a la maca. Exacto, lo mencionábamos hace rato, o sea, también es... Tu músico, pues conecta con tu gente, ¿no? Que no sepan ya las 20 canciones que vas a tocar ese día en el evento. O sea, que la gente vaya y se sorprenda. Ajá. De escuchar, ¿no? Que metiste una nueva versión, una nueva canción. O que hasta te detienes y dices, ¿esa cuál es? Esa no la conozco. Eso también es muy bueno, ¿no? El que ellos estén renovando. Sí. haciendo versiones propias de tal. El día Exacto. que fuimos al Cubil, eso me sorprendió a mí de ellos. Sí. Son unas versiones padrísimas. Oye, nuevas. Saludos a Lalo otra vez de allá del casino que dice que anda como trompo, baile y baile. Ajá, sí, claro. Creo que ni los ojos baila, pero bueno, saludos a Lalo. Pues la verdad es que sí, maestro. Yo me quedo con esto de que es un equipo. Y yo sí invito a la gente simplemente que bailes. O ¿cuánta gente no conocemos también que va a los lugares y no baila? Disfruta la música, ¿no? Entonces, ver a los bailadores, ¿no? Exacto, también eso es muy bonito. Y luego, otra cosa, no te pelees como bailador. Nos acaba de suceder otra vez donde tú llegas con toda la emoción del mundo, te levantas a bailar, uy, resulta que ya no le pareció a alguien y que no sabe quiénes son. De repente consideramos como nuestros espacios. Y aquí se trata de sumar, no de delimitar, ¿no? Y de marcar mi territorio. Todo aquel que baile es bienvenido. Concéntrate con su pareja. Claro, ¿qué andas viendo cómo baila el otro? Todo su mundo tiene que ser su pareja cuando están bailando. Sí. La pareja en turno es su mundo. Claro. Y verán que es muy padre porque estás dentro de ti mismo. ¿Ya viste pareja? No me puedes abandonar así tanto tiempo, ¿eh? Mi corazón se puso triste, sí. Pareja. Sí, porque así es como te aíslas y realmente, porque realmente cuando eres tú, eres cuando bailas. Claro. Pero si te comienzas a distraer con el otro, entonces ya no estás en ti. Es que no son competencias. No, entonces tienes que concentrarte en tu pareja del momento. Y realmente ahí es un goce muy, lo disfrutan mucho porque estás trabajando en equipo con otra persona y eres tú, porque nomás estás conectando con ella. O sea, que estás volteando al otro lado. Pues entonces yo siento que no lo estás disfrutando. Es que mira, hablando de chiste, de repente volteas y ves que el otro baila mejor que tú y te frustras. Mejor no voltees. Tú disfruta con el que andas bailando, ¿no? Pues eso es bien relativo. Sí, lo sé, estoy jugando, maestro. Sí, sí. Oye. Sí. Exacto, dices, ahí voy mal y quieres copiarle al otro. Y resulta que tú sí ibas bien en tiempo. Oye, yo también quiero aprovechar, no sé si Lalo y César nos puedan hacer favor de hacer extensivo este saludo al equipo de meseros, cocineros, hostes, gerentes, no sé cuánta gente más está involucrada, las personas del aseo. Quien de repente está en el baño dándote la bienvenida cuando entras al baño y te platican ahí poquito. Muchísimas gracias a toda esta gente que trabaja para el Casino Life, que siempre cuando anfibios vamos, nos reciben de la mejor manera. Sí. La verdad es que muchísimas gracias, cada abrazo. Estuvimos ahí el 31 de diciembre festejando, celebrando. El fin e inicio de año, la pasamos increíble, bailamos como locos, como siempre. Sí. No llevaba pareja, tuve que bailar de niña todo el tiempo, fue cansado eso. Y nos tocó de repente ahí jugar un poquito con los meseros en el ellos también tienen derecho a bailar, sí, sabemos que estaban en horario de trabajo. No, y el estrés de atender a tantas personas. Estaba llenísimo el lugar, fue un éxito el evento, muchísimas felicidades para los organizadores. Estuvo muy padre, Tropical fue quien cerró y abrió el año, empezamos de la mejor manera. Bailando cumbia. Bailando un cumbión tremendo, tomándoles ya mejores fotos, yo estoy aprendiendo, maestro. Pero sí, muy muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos reciben con una sonrisa, con un abrazo, con un apretón de manos, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que mucha gente que le guste el baile se sumara al proyecto del Casino Life. Porque sí. Es una manera de un lugar donde no es oneroso. Con 200 pesitos, ahí cenan a morir. Sí, incluye, hay quien va dos, tres veces por comida. ¿Cómo parado, hacen, ¿no? eso? Pero ahí está padre porque, o sea, con 200 pesitos te diviertes y estás en un lugar seguro, con estacionamiento incluso gratis, tu auto está seguro. Entonces, ojalá que varios grupos, academias se den la oportunidad de ir y adopten el espacio, sí. Que esa es la intención, como un lugar donde puedan ir a divertirse de manera sana. Parece que este evento del fin de semana ha sido muy visto en redes sociales, uh-huh. Entonces estamos esperando que haya mucha gente, que no nada más estemos los anfibios, que vamos un montón. Uh-huh. La verdad es que sí vamos muchos y eso nos da muchísimo gusto. Nuestro próximo evento, ahí mismo en el casino, es el 10 de febrero. Vayan anotando su fecha. Y ese es para tirar cumbión. Uh-huh. Tropical Yeah. Un así día que, del amor y el... No, motivo día del amor no y la amistad. No digo más porque luego me reprimen. Nada, maestro, es que luego lo que no dice, digo, lo que debe decir no lo dice. Uh-huh. Y bueno, pero ese sí va a estar muy, muy bueno. Así que pongan... en la agenda, ya. Ajá. Esa fecha marcada donde tienen un compromiso. Agenden ir a bailar, no toda la vida es trabajo. Sí, también. Porque la vida se va a ir trabajando, no va a llegar a ningún lado. Saludos a nuestros amigos de Echeverría. No pierdas tu vida por la ganancia. Exacto. Estamos tratando de convencer a nuestros amigos de la Echeverría, del Echeverría ¿Sería Fest. ¿Sería padre que...? Uy, sí, ya me vi en esa mesa con puro... ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno... Puro organizador del Echeverría Fest. Por cierto, maestro, les recuerdo que tenemos con ellos agendado una clase de cumbia. Una clase de cumbia para el próximo Echeverría Fest. Va a haber del 24. Va a haber cumbión. Oye, el del 24. Y ya también estamos teniendo contacto con los organizadores del Chilafest. Chilafest. Y Miravalle. Ajá. Entonces, pronto estaremos ahí platicándoles andamos qué va a pasar. Fest. Exacto. Maestro, pues una cancioncita por más, favor. ¿Le parece? Vamos a ver qué sucede mientras bailamos. Qué milagro verte aquí. Pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena me da. Qué pena. Qué pena, qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pues nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. Qué pena me da. Qué pena. Qué pena me da. Qué pena. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Todo lo que me lo tienes que pagar. No fue que yo lo quise, eso es natural. Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler. Nunca me vas a hacer dejar a mi mujer. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da. Pensé que al dejarme aquel día, mi pena te dio. Prueba la misma medicina que me hiciste probar. Somos los dos humanos, somos los dos igual. Me da, te dejo con mal gusto, no vayas a llorar, ya tú ves que no puedo, chances pobre de ilusionar. Sé que tú eres capable de encontrarte un querer, pero por ahora te digo, no mires para acá, mujer. Hallaste un amor sincero que no supiste aprovechar. Pensaste que podías irte y a tu gusto regresar. Quiero darte la noticia que las cosas no son así. Al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Volvimos, maestro. Qué pena me da. Esa versión no la conocías. Buenísima. Oye, también hay que agradecer a nuestros patrocinadores que nos siguen teniendo la confianza de estar en este programa. Mira, sobre todo, a mí nos tocó ver estar en el fin de año, antes del fin de año, nuestro patrocinador primero, Café Lube Existo. Ellos tienen un concepto muy padre los fines de semana. Sí. Puedes ir a berrear. Está la verdad, se pone lleno el lugar. Y ellos comenzaron a tener ese problema, pero ya lo solucionaron. ¿Por qué? Hay un cantante que hace un show ahí, parece un showman, pero es bueno, la verdad. Es un showman. Canta bien. Muy bien, y hace cómico. Entre cómico y canta bien. La verdad es un tipo bien agradable. Cuando lleva 4 horas de cantar sin sentarse, te dice, ya, es en serio, es la última. Es que no aguanto los zapatos, te dice. Y entonces Buenísimo. Se pone padre porque van muchas personas y ya casi no hay este concepto de cafés donde la gente cante. Entonces tú pides tu canción, o si quieres cantar, dice, órale, súbase. Fíjate, aquí hay un concepto muy definido. ¿Quiénes son los que van a un café así y cantan sin pena alguna? Las mujeres. Las mujeres. Y los hombres reprimidos. O sea, ellos no hacen eso. Pero ¿qué pasa? Fíjate, ahí pasó una cosa muy similar, ellos ya la corrigieron, porque se dieron cuenta que había personas que llegaban y pedían un café. Ay, sí, para 3 horas de música. Y que dijeron, ¿sabes qué? Si ya no vas a consumir, necesitamos el espacio. El espacio, porque si no pasa que aquí está el cantante y ya no se mueve, y llegaban personas y se iban porque ya no había lugar. Entonces, si ya no estás consumiendo, va y que te vaya bien. ¿No? Oye, es un negocio. Pero fíjate, lo que decíamos en un principio, aquí el cantante también les dice. Al cantante sí se les pone. Ajá, él sí les dice, oigan, ¿qué están consumiendo? Oigan, a ver, y le llama a la chica, a la mesera, a ver, hay que servir aquí, atiéndelos, por favor. Ah, sírvales otro café. Él pasa su vasito, dice, antes de que la gente se me vaya. O sea, es que debemos entender que los que estamos trabajando, trabajamos por necesidad, no trabajamos por gusto. Bueno, quizá nos gusta mucho nuestro trabajo, pero también esperamos una remuneración económica. Entonces, ya viera yo, por ejemplo, yéndote al casino, ya viera yo al gerente general diciendo, ah, no importa que la gente no pague mientras se divierta, no pasa nada, yo sin sueldo. Obvio no, ¿no? O sea, todos estamos ahí porque necesitamos dinerito extra. No, pues cómo. Pero bueno. Pero fíjate, ahí te va lo que yo veo, la genealogía del problema de la salsa. Mira, por decirlo, hace tiempo había un buen auge en un lugar aquí en el centro, que estamos aquí a una cuadra, que era La Mutualista. La Mutualista. La Mutualista. Sí, tenía un gran éxito. Sí. Sí, ahí tocaba Alexis. Ahí tocaba Alexis. Muchos años. Sí, pero hubo una mente muy brillante, no recuerdo su nombre, ni quiero acordarme. Sí, es sarcasmo. Ni quiero acordarme. Lo odia. Que se le ocurrió hacer que bailes gratuitos en el río. Uh-huh. Y todos los cuates, pues como dice, ¿a quién le dan pan que llore? ¿A dónde crees que se fueron? Todos. Entonces, que desapareció un lugar que era muy agradable para ir a bailar. Mucha gente ahí iba. Y ese tipo de personas lo único que buscan es satisfacer su ego. No generar un movimiento. Y ese es el gran problema. ¿No? Y se sienten, o sea, dioses diciendo, yo generé este... O sea, pero eso no genera ingresos. Sí, porque ¿qué tenían? ¡Ay, el reconocimiento de todos! Es que ¿no? ¡Ay, fulanito! Sí, con eso sí, con eso sientes dioses. Aunque le pusiste en la torre a un negocio donde varias familias se mantenían económicamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué gana el hotel? No tengo ni la menor idea, ni me interesa. Nosotros nunca fuimos. La verdad. Pero... Pues a mí se me hace... yo siento que ahí fue donde se jodió todo eso y el mentado movimiento que ellos le llamaban de Chapultepec Salsero. Sí. Chapultepec Salsero, cuando nosotros iniciamos bailando en Chapultepec, la intención era activar a las personas. Entonces, cuando el ayuntamiento nos solicitó que lo hiciéramos regularmente, dijimos que no, porque no queríamos generar este problema. Uh-huh. Porque todos iban a querer ir a bailar ahí gratis. Dijimos, claro que no, porque nuestro trabajo... tiene un costo. Claro. Y yo no voy a ir a hacerlo gratis, porque eso no lo propuso el ayuntamiento. Sí. Entonces, pero hay gente que dijo, no, sí, yo lo que quiero es que sepan que yo soy muy famoso, ¿no? De todas maneras. Y lo que genera es ese problema. Aunque sea en su casa, pero es uno famoso. Sí. Aquí nada más, yo me quedo, maestro, con el respeto. El que tú pienses y seas consciente de que a los lugares que vas, toda la gente está trabajando ahí porque tiene necesidad. Desde la persona que te recibe en la entrada, el mesero, quien limpia, quien cocina. A nosotros nos tocó, por ejemplo, con Cuatrero, que incluso nos presentó al chef. Uh-huh. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que estés orgulloso de tu equipo de trabajo, pero que también la gente que va diga, no, hombre, es que yo voy porque la comida está deliciosa, ¿no? Yo suelo muchas veces, muy frecuentemente, si me gusta la comida, yo le pido al mesero que por favor felicite a la persona que cocinó. A mí me parece muy justo. Pero también es muy justo que si vas a un lugar y tienes 100 pesos para gastarte, pues te gastes 80 y le dejes 20 al mesero. O sea, tenemos amigos meseros, saludos a Livier, que ella nos ha platicado muchas veces que de repente... te dejan 3 pesos de propina. Y dices, ¿qué es esto? O sea, ni 3 vueltas las que di, ¿no? O sea, hay que reconocer, tenemos que ser una sociedad tapatía donde reconozcamos el trabajo de los demás. No nada más tu trabajo es el fregón, o sea, los otros son a lo mejor más fregones que tú, pero ay, tú con tu ego enorme no quieres reconocer. Yo me acuerdo de un chiste de Trino el Monero, que dice que cuando viajó a Nueva York, dice que los mexicanos los puedes... los tapatíos los puedes distinguir cuando hay bolas y dicen que están dando gratis. Sí, es muy triste, la verdad, sí, es algo que nos distingue, que sí se conoce en muchísimos lugares. Digo, está bien, de repente pues vamos, ¿no? A quien no le gusta algo gratis, pero también hay que reconocer, yo sí soy muy... Pues no ves aquí Chavorruco, les da jericallas, ahí está el filonón. Pero no se dan cuenta que con las jericallas que les das con su mismo dinero. Ah, claro, por supuesto, pero la gente dice ahogadas, que el odio. Como los conciertos gratuitos que nosotros vamos, pues ¿cuál gratuito? Ya los pagamos también, ¿no? Ajá. Pero bueno, es unas por otras. Maestro, hay que despedirnos ya para poder dejar musiquita. Sí. ¿Algo que agregar? No, gracias, nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Tenemos muchos proyectos para este 2024 en Anfibios Radio. Esperemos que todos se puedan llevar a cabo con su tiempo. Tenemos de aquí al 31 de diciembre. Saludos a Francisco, que no se nos pase. No, claro que no. Ciudades caminables. Es de las mentes maquiavélicas de Anfibios Radio. Entonces ya estaremos dando nuevas noticias, pero por lo pronto muchísimo baile, así que estén pendientes. Gracias a todos los que revisan nuestros estados, a los que nos mandan mensajitos, muchísimas gracias a todos. Y vamos a despedir con música, maestro. Vale. ¿Le parece? Terminamos este primer programa del año bailando. Bailando. Vámonos.